Signo lunar ascendente Piscis. Bueno, Piscis, ha llegado la luna nueva Acuario. Acuario es tu espalda. Acuario, por lo tanto, son muchas situaciones que tú no ves. ¿Por qué? Porque te pueden desbordar. Y entonces, al desbordarte, tú que eres tan emocional y precisamente la espalda es donde se van ahí uniendo todas las inmensidades, pues ahí es donde precisamente comienzas un nuevo ciclo. Ahí donde se requiere un final, un final. Pero también un nuevo ciclo a la hora de escuchar a tu alma, a tu destino, a tu karma, ¿no? Ahí también refleja Acuario esa luna nueva. Y ahí es donde comienzas un nuevo ciclo. Desde luego, tiene que ver muchísimo esos propósitos de organizarte de otra manera, de enfocar tus rutinas o tus responsabilidades o tu trabajo laboral, inclusive el cuidado de tu cuerpo de otra manera. Ahí tiene que ver muchísimo tus sentimientos, tu corazón que dice, tu creatividad, tu vida sentimental, la relación con los hijos y por supuesto la responsabilidad que tienes hacia el futuro, ¿no? Ahí es donde comienzas un nuevo ciclo. Claro, esto es domicilio de Urano. Y Urano te dice, bueno, pues si hay una nueva forma de escuchar al alma y de regirte por todo ese destino y ese karma que tú has traído a esta vida, hay algo muy claro y es que también hay que romper expectativas que tú tenías o formas de comunicarte, incluso formas de funcionar con tu mente. O sea, realmente donde estás haciendo un gran cambio y donde tienes que innovar es en esas situaciones que te desbordan y en nuevas formas de encontrar soluciones. Hay que encontrar también lo diferente a la hora de escuchar a tu alma y seguir ese propósito, con el que tú has venido a esta vida y por lo tanto encontrar las soluciones y encontrar las vías y aprender esos nuevos caminos. Formas de comprometerte también, de aprender. Ahí es donde vienen cambios. Puede que también Urano te haga desplazarte. Para temas profesionales o temas personales, o puede que te libere precisamente de esos desplazamientos, ¿vale? Bueno, claro, todo esto te has dado cuenta y dices, madre mía, pues es que entonces, evidentemente, aquí hay que transformar cómo yo me empoderaba a la hora de avanzar en la vida, de evolucionar. Esto tiene que ver muchísimo con promociones, publicaciones, con asuntos que puedas tener en el extranjero. Con todas esas transformaciones en torno a cómo enfocas tu sistema de vida, asuntos legales, ahí es donde estás haciendo una gran transformación. Sobre todo, ¿por qué? Porque tus ideales de futuro están en vías de transformación también y de nuevas construcciones, ¿verdad? Tus grupos, tus amistades, tus proyectos en equipo, tu vida social, tus sueños, tus ideales, como te he dicho. Y a la hora de enfocar tu vida sentimental, el equipo, el cómplice, el compañero. Por eso mismo, has estado revaluando tus deseos de compromiso, tus deseos de economía compartida, donde haya habido situaciones de herencias o convenios con pareja, con socio. Y también has revaluado tus deseos, pero sobre todo a la hora de ver tus expectativas, ¿no? Ahí es donde te has dado cuenta también de que había que cambiar mucho tu mente. Pues bien, vamos a por ello porque Venus ya está despierta. Vamos a por todos esos ideales, vamos a por esos equipos, vamos a por esa complicidad con la pareja, pero sobre todo con el deseo reconstruido, ¿no? Mercurio también va a despertar el día 4 de febrero, por lo tanto también todas esas expectativas referente a acuerdos, pareja, socio, incluso vida privada, también van a despertar y por ahí vienen noticias para encauzar nuevos ideales de futuro y ese nuevo aspecto social, nuevas formas de comunicarte en internet, nuevas formas de comunicarte con esa pareja, con ese socio. Así que ahí es donde van a venir noticias. Marte, desde luego, viene a por todas. Marte rige tu forma de valorarte y tu forma de ganar dinero y de establecerte. Y Marte viene a por todas. Ya has revaluado compromisos, has revaluado expectativas, firmas. Ya también sabes lo que quieres en torno a vida privada, o por lo menos esas expectativas referente a acuerdos. Vamos a manifestar, por lo tanto, en lo que te pertenece, en lo que te mereces, a nivel tanto economía como a nivel emocional. La luna va a estar transitando por Piscis, por tu domicilio, del día 2 al día 4. Así que aprovecha, porque esa luna, hablando con Júpiter y en sextil con Marte, trae cosas bonitas. Cosas muy bonitas que te van a hacer crecer y que vas a decir, coño, que esto puedo conseguirlo. La luna después, del 4 al 6, estará transitando por Aries. Estará alimentando a ese Marte. Así que sigues en las mismas. Temas de dinero, movimientos, equilibrio entre gastos e ingresos. Y sobre todo en base a esos nuevos deseos. También es verdad que aunque Venus ya está despierta, Mercurio despierta el día 4 de febrero, a partir del día 8, luna cuarto creciente en Tauro, y al 10, 11, alrededor de esos días es cuando vas a poner en manifiesto todas estas situaciones y sobre todo esos nuevos proyectos en equipo, esos nuevos ideales, ese nuevo ámbito social, esa nueva puesta en marcha del equipo de la complicidad en el amor. Así que, bueno, ahí lo tienes, mi querido Piscis.